¿Estás aburrido? ¿No tienes nada que hacer? No lo pienses más. La cosecha debes escuchar. ¡Comenzamos! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí. Nosotros somos La Cosecha. Estamos en este viernes 13 de enero, punto de las 2 de la tarde. Pero bueno, yo soy Edina y estoy aquí con mis compañeras. Por fin ya se nos hizo con Rubí, regresará. Rubí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, cosecheros? ¿Cómo están? Yo estoy aquí de nuevo otra vez, ya se me terminaron las vacaciones, por fin. Ya estoy aquí con mi familia, con mi cosecha, con Opus. Y espero que este día esté muy bien, es viernesito, bien, fin de semana. Ya es momento de que todos los labores y toda la escuela y todo se vayan para atrás. Y este fin de semana se la pasen muy, muy, muy bien. Y traemos un tema muy, muy padre. Y aquí también está Claudia con nosotros. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Rubí. Hola, Rosy. Pues la verdad, y hola a todos los cosecheros. La verdad, estoy muy, muy contenta y muy feliz de estar otro viernes aquí con todos ustedes. Y pues a darle con todo este programa, la verdad es que muy, muy, muy contenta. Aparte, ya extrañaba mucho a mi amiga Rubí. Yo cada programa le mandaba sus buenos saludos, ya saben. Hasta donde muy atentas donde estuvieras. Hasta donde estés, amiga. Te mando un saludo, espero que estés disfrutando. Mientras uno aquí, chambi, chambi, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle con todo. Y pues, como ya saben que es algo nuevo aquí, y es el segundo programa del año. El segundo, amiga. Es el segundo programa del año. Sí, es el tercero. El segundo, chavos, ¿no? A ver, analicen. A ver, productor, por favor, nos puede ayudar un poquito. Nos puede decir. Bueno, segundo, tercero, estamos con tal actitud. No se preocupen. No importa. No importa si es el segundo, el tercero, el cuarto. Estamos con tal actitud. Y bueno, el hashtag de hoy. Sí, esto que ya se hizo una costumbre de la cosecha. Ya, de la cosecha. Esto ya va a fluir. Bueno, vamos a primero presentar el tema. Porque somos puras mujeres el día de hoy. Hoy es poder hoy, woman. Poder femenino. Ah, exactamente. Nada, pero bueno, hoy vamos a hablar de los tipos de hombres. Vamos a hablar desde lo más bonito hasta lo más feo. El bueno, el bonito, lo malo. Vamos con todo. Precisamente por eso, y quiero que nos digan las personas que nos están viendo en vivo por Notu Radio, que nos digan en el hashtag los hombres son... Así que mírenle, muchachas. Si nos están escuchando, recuerden que estamos completamente en vivo en Facebook para que ahí puedan poner sus comentarios de los hombres son. Y saludos también. Y yo tengo uno luego. Así, ya, así, comenzando con esta actitud. Porque pues soy mujer. Y ya saben, a darle con todo. Porque soy mujer con mis virtudes y con mis derechos. Sí, claro, Lupita, sí, claro. Alessio presente. Sí, claro, en el como gaviota, pero feliz como una leona. Tranquila hoy y pacificadora. Hoy muy presente también estará lo que son todas estas frases muy de mudanzas. Lupita D'Alessio va a estar presente hoy. Va a estar presente también Jenny Rivera y otras más. Así que espero que disfruten mucho este programa y vamos con esta actitud. Y para empezar, vamos con el primer hashtag. Los hombres son detallistas. Hay que empezar con algo bonito. Algo bonito, suavecito. Reconociendo que también hay hombres, no todos son malos. Y reconociendo que también hay hombres detallistas, estos hombres tan bonitos, tan en peligro de que te regalan la flor, que te regalan el chocolatito, el mensajito de voz, que te buscan, que te llaman, que te invitan, que ya no existen tantos de esos, ¿verdad? Pero todavía están ahí, algunos que ahí como que quieren salir y quieren salvar la situación. Sí, los hombres detallistas son unas personas increíbles, amorosas, que fueron bien educadas, que fueron bien amaestradas para que nos trataran bien a nosotras las hembras, a las mujeres. A las féminas. Pues sí, esos hombres yo creo que muy pocos, ya casi no hay. Debe haber alguno por ahí todavía escondidillo. A ver si nos toca. Ojalá. Hay que poner el San Antonio. ¿Cómo se llama? El San Antonio de cabeza. El San Antonio de cabeza para que nos toque uno de esos. Por favor. Sí, estos hombres que la verdad hay que reconocer que todavía hay. Bueno, no sé dónde podrán estar o dónde se encuentren. Por debajo de las piedras. Yo creo que hay alguno por ahí. Si estás por ahí. Búsquenlo hasta por debajo de la cama. Sí, así si estás es. Por ahí escuchándome, viéndome, por favor, llámame. Mi número es. Porque si ando requiriendo uno de esos. Detallista. Ahorita al final del programa, Alejandro Rojo, nuestro productor, nos va a decir qué hombre es de todos los que dijimos. ¿Les parece bien? Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a todos los que vamos tipo a decir, ¿qué tipo pero de también hombres? Nosotros vamos a ventanear a ver si es cierto. A ver si vamos a votar. Vamos a votar a ver si es cierto. Vamos a abrir un hashtag que diga Alejandro miente o Alejandro dice la verdad. Así que estén al pendiente. Vamos a subir una foto de él y vamos a poner me gusta y corazoncitos a ver cuál gana más. Ajá, me gusta y corazoncitos a ver cuál es. Vamos con todo. Esos hombres, por favor, si existe algún hombre detallista, llámeme. Llámeme, por favor. Me urge. Búsquenos. Aquí, informes en Notus, por favor. Todos los viernes en punto de las 2 estoy aquí. Bueno, vamos con el segundo. Y aquí ya va empezando un poquito fea la cosa. Con el enojón. Ese que de verdad nada más volteas así como que el ojillo hacia un lado y ya estás viendo a otro. Que esto también entra con el siguiente. Así es. Con el celoso. Bueno, sí, es que como que los dos tipos de hombres van de la mano. Es como un combo que a veces puedes encontrar. Hay hombres que... O combo único que no encuentras. Ese combo que todas las mujeres odiamos. No necesitamos. No, ese combo sí. Aléjese de mí, porque no, yo de eso sí no requiero. Y vaya que he tenido ese tipo de combos. ¡Bienvenido! ¡Híjole! Sí, hashtag, los hombres son también celosos. Hashtag, los hombres son celosos. Hemos hablado mucho de celos aquí en su programa La Cosecha. Sí, quienes son fieles cosecheros saben que hemos hablado demasiado de celos. Pero vamos a dar como otro repasito aquí pequeño con estos hombres que, de veras, ¿por qué son así? Si nosotras no somos así, ¿por qué? Bueno, o sea, también hay algunas chavas que también son muy celosas, pero también hay que saber diferenciar el tener, por ejemplo, algún celito pequeñito, ¿no? Porque después de verdad hacen unos panchos. ¡Sí! ¡No! Se arman unas chaquetas mentales todos los hombres y las mujeres también, chicas. También no abusen. Sí. No está bien. No, sí, de verdad, es que... Híjole, no, sí, sí. Sí, hay unos que de verdad te hacen una escena que tú te quedas como... La que debería ser la escena soy yo. Sí, claro. Porque se supone que las mujeres nos tienen catalogadas como las que hacen el panchote, ¿no? Y luego los hombres, pues, no, que ya no me hablaste, que por qué no me hablaste, que por qué no me saludaste, que por qué... El drama. Que me viste y me volteaste la cara. Que me dejaste en vista que me dejaste conectada. En vista que... Saludos, pero bueno. Te vi en línea. Y no me contestaste. Ya estás hablando con el galán. ¡Ay! No, de verdad, sí. De verdad. Por eso yo cuando tenía novio, entonces conmigo. Bueno, cuando tenía novio, yo por eso que música mi triste, por favor, productor. El violín más pequeño del mundo. Cuando tenía novio, yo por eso que mi última conexión muy oculta. Yo también lo ocultaba. Oye, pero ¿qué tal que estaba en tu conversación pero y veía los en línea? No, pero ya después me hacía de pedo. Ay, ¿por qué no pones tu última conexión? Que no sé qué. No, chavos, hay que tener la confianza. Hay que tener todo, ¿no? Para que la relación siga creciendo. Yo también en mi última relación, que también... ¡Todos juntos! Mucho tiempo atrás. Sí, mucho tiempo atrás. Yo todavía lo recuerdo. Recuerdo como si fuera ayer. Oh, lo recuerdo perfectamente. Sí. Hace 86 años. No. La verdad es que no son muy bonitos los celos. No te dejan nada bonito. No son recuerdos chidos. Aunque hoy estamos hablando de los hombres son celosos y muchas cosas más. También las mujeres. También las mujeres somos así, lamentablemente. Yo sí me considero una persona más o menos celosa, tampoco es de que mucho. Pero sí hay que tener un buen motivo para esos celos. Siempre lo hemos dicho aquí en su programa La Cosecha. Hay que tener un buen motivo para esos celos. Fíjate que yo también soy muy celosa, pero yo extrañamente para eso no exploto. O sea, sí soy como de bien. A ver, Dalai, vamos respiras. A hablar. Ajá, vamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Quién es? O sea, no soy de hacerte un panchote, así que amenme. Así que amenme. Amen a Rosy. No soy de hacerte una escena, pero sí soy así como de preguntarte. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tipo de hombres. En este mujer de todo el power girl. Así todo el girl que... power girl, lo que sea. Pero ahorita regresamos, vamos con un poquito de música, no se muevan. Hashtag los hombres son en Notus Radio. No te muevas, que esto sigue al 100%. right, hating me right, baiting me right. Just uncover the fire, call me a liar on this funeral pyre about desire. Sins and sires, higher, I'm predicting the end. Going farther than the martyrs ever saying amen. Spraying and slinging with automatics. Got the mic so erratic and life so static and dark as an attic. Here without you. No debería aparecer ahora. No deberías mirarme así. No deberías hacer que te enamoras. No deberías jugar así. Tú no deberías estar en mi persona. A veces creo que no debo y a veces sueño con tenerte. Recollection still restricted. My mind chokes and talks, smokes on fire and brimstone. Telling me we had our fun, but it's over in dim tones. And all our sin shones in the heat of the moment. So potent till the going is going. And now it's growing and you're rolling and gloating, foaming like Roland's moaning and growing in the blast. The throne of disowned, the clones of our past. No deberías aparecer ahora. No deberías mirar. Que esto sigue al 100%. Ya estamos aquí de regreso en su programa La Cosecha. Y pues bueno, domingo es el cumpleaños de una persona muy, muy especial. Y aparte súper fan del super programa. Súper fan del programa. La verdad es que quería venir, pero pues por tiempos de la escuela y todo eso no puede estar aquí con nosotros. Pero le mandamos un saludo, que la quiero muchísimo, la adoro. Es mi súper amiga, la amo. Prendita Salas, que te la pases muy bien este domingo en tu día. Disfruta mucho. Y pues bueno, ahí te va. Con esta sorpresa. Ay, no, estas mañanitas. Híjole, ya. Cantamos así. ¡Ey! ¡Despierta! ¡Que ya amaneció! Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. We'll be right back.

Mucho. No te muevas, que esto sigue al 100%. Que esto sigue al 100%. Bien prendidas. Diana. Exacto, estoy, pero... con Diana, o sea, es mi hermana gemela. ¿Qué equipo? ¿Equipo Diana? Equipo Diana, porque... Team Diana. Team Diana, porque la verdad es que ella está participando mucho y tiene muchas ideas geniales, o sea... Diana. Diana, nosotros nunca pensamos en eso. Y la verdad tiene razón. Los hombres tienden a mentir más. O sea, es algo ya que está científicamente comprobado. Sí, así son. Aquí tenemos un hombre atrás que ahorita nos dijo: ¡ay, están en vivo! Y nos mintió. Y nos mintió. Nos dijo que estábamos en vivo y no es cierto. No. En radio. Señores, por favor. Aquí nuestro productor nos está haciendo. Es puro chantaje, la verdad. Aquí. Puro chantaje. Pero no importa. Pero mira, con toda la actitud. También vamos a hablar de que las mujeres también somos canijas, o sea, somos buenas ahorita, para mentir. O sea, las mujeres también somos muy buenas para mentir. ¿Qué es lo que mentir. Tenemos? Somos muy buenas actrices, la neta, sí, ¿eh? O sea, nos gusta el teatro, nos gusta el drama, como no saben, y por eso es lo que nos facilita a nosotros como que idearnos unas mentiras así. Sí, o sea, el drama en nosotras, la verdad, está... Sí, pero ahorita que... estamos hablando de los hombres, entonces... Vamos a joderlos a ellos. Vamos a a fregarlos. Pero regresando a esto, la verdad es que sí hay hombres muy, muy mentirosos. Y luego cuando eres amiga como de puros niños, luego ya te la sabes todas las mentiras y ya no es tan fácil que o te... O no tanto, no, o no tanto de que ya, o sea, que te juntes con niños, sino que ya tuviste una relación que estuvo medio mal. Como que ya te sabes todos esos chantajes, esas mentiras, esos pretextos que los hombres ponen para no verte, para no hablarte. Para no verte más. Exacto, entonces ya como que te la sabes de todas, ya no te sorprende, ya es así como de, ya, te conozco, que te compre, que no te conozco a ti. Pero ahora, damas y caballeros, vamos a presentarles el favorito de Claudia. Vas, amiga. Los hombres son hijos de mami. Ese es mi hombre favorito. Bueno, no es mi hombre favorito. Más bien es como el que más... Como que el que más con el que con más Claudia. Me identifique un tiempo. Pero, pues sí, existen. Lamentablemente todavía existen este tipo de hombres y creo que siempre van a existir. Es que bueno, yo creo que el hijo de mami, yo creo que no es tan malo que tengas mucho amor y aprensión hacia tu mamá y hacia tu familia. No. Creo que no es nada malo. Pero ya el abuso, o sea, de que siempre prefiero. O sea, debemos distinguir que cuando tienes una pareja o cualquier cosa así, o sea, tu familia es muy aparte y tu novia es muy aparte, o sea, también hay que mezclarlas. Sí, pero hay no que solo pero... eso, no solo eso, simplemente con el hecho de que tú ya eres mayor, que ya tienes que tomar tus propias decisiones, tal vez comentárselas, compartírselas a tu pero mamá, no a tu familia, ahí. Pero no dejar que ella claro, decida que por ella ti. Que ella decida por ti, porque tú le puedes decir, ¿sabes qué, mamá? Quiero estar con esta persona y a lo mejor a la mamá no le agrada la novia y dice, no. ¡Qué barbaridad! No, pues no está bien para ti, tú mereces algo mejor, así. Y ya como que el chavo que diga, sí, tiene razón mi mamá, como que también hay mamás súper chantajistas y muy manipuladoras. Sí, claro, que la verdad eso mamá no Lucha, está mamá padre. Lucha, un saludo. Sí, justamente hace poco estaba hablando con Rosy de eso y la verdad es que sí, no está nada padre que también las mamás como que abusen sobre el amor que les tenemos. O sea, no está muy que bonito. Los hagan dudar cuando ni siquiera ellos mismos dudan de ti, ¿me entiendes? Pero o sea, porque aparte que ellas son las que le metan así como que la cinta de, es que no, ¿qué tal que está haciendo esto? Ajá. ¿Qué tal que está con esta persona? Cuando ellos ni siquiera por la cabeza les pasa que tú estés poniéndoles el cuerno, que tú les estás poniendo aparte, o sea, tú como mamá y como papá, o sea, tienes que dejar a tus hijos que ellos decidan. Exacto. Y que se equivoquen, claro, o sea, porque muchas de las veces parte de aprender. Como que tienes el miedo de decir, ay no, es que mi hijo, que no, que sufra, no quiero esto. Pero es parte de la vida, o sea, el llorar, el pasar como por momentos difíciles, creo que te hace crecer en muchos aspectos. Entonces, tal vez para tu papá o para tu mamá es un mal, ¿cómo es el prospecto? Es algo que la neta no es para ti. Pero es muy padre cuando tú lo experimentas y tú decides si te quedas con esa persona o no. A lo mejor tú lloras, o a lo mejor al final, pues malo que ellos lleguen y te digan, te lo dije, pero ahí tú ya lo experimentaste, tú ya sabes lo que no te conviene. A lo mejor dices, bueno, les tuve que hacer caso, pero en su momento lo quisiste hacer. Entonces, no tienes por qué arrepentirte de, ay, no, es que hubiera hecho caso a mi mamá, a mi papá. No, o sea, y aparte ya no estamos diciendo que no la vuelves a regar. O sea, no estamos tampoco como diciendo de que, ay, no le hagas caso. O sea, también las mamás son como muy sabias y a mí me ha tocado que de repente como que salió con chavos y mi mamá es como de... No me dice no lo hagas, pero sí me advierte como de, ¿sabes qué, Clau? Este chavo no como me que, gusta, no para me, como que es esto muy mal educado, como que a lo mejor no tiene esto bueno, no sé, ¿no? Pero ya como que te digan así de, no, no puedes, o no lo hagas, o esto no está padre, porque a lo mejor tú de verdad quieres estar con esa persona y lo deseas y se quieren mucho, y pues la mamá simplemente dice, no, no me agrada, no estuvo bien, no sé qué, y pues termina haciéndole caso, ¿no? Pero cada quien, ya no digo nada. Así es, pero no, pues ya, ahora sí que. Nada más que chicos, de verdad, aprendan a tomar sus decisiones, quieran mucho a su mamá, quieran mucho a su papá, ámenlos con todo su corazón, pero aprendan a ustedes a decidir por ustedes mismos, a amar por ustedes mismos y a equivocarse por ustedes mismos. Así claro. Y a luchar por lo que quieren, ¿no? Porque pues si también la mamá te está diciendo y tú no luchas por lo que quieres, luego te puedes arrepentir. Así que también un consejito para los señores, señoras, ustedes simplemente estén ahí para cuando se caigan. Entonces, porque cada quien va a aprender a su manera. Es que nadie nos enseña a ser padres, pero bueno. Continuando con este programa, el siguiente punto es... es que ya está... Vamos a dejarle a que Rosy diga este, porque como que él no es de la familia. ¿No es cierto? Los hombres son... Dinos, Rosy. Mujeriegos. Ay, Dios mío. Este sí es el más fuerte. Este me dolió. En el mero cora, justo en el cora. En el mero cora. El todas mías, el... El yo me las cotorreo todas. ¿Cómo se llama este actor mexicano que era muy... Bien pronto. Mauricio Garcés, el Mauricio Garcés. El Mauricio Garcés que aparece en tu vida. Te ilusiona, te dice. No, pero este tipo de de chavos que se creen todas mías, yo puedo con todas, me cotorreo una, si no se arma, me cotorreo la otra. Híjole, qué triste. Tienen el infierno ganado, amigos. Tienen el infierno. Ah, esa frase de Mauricio Garcés es que se siente tenerme y después perderme. Sí, de verdad. Hashtag los hombres son mujeriegos. Estamos en este punto, así que coméntenos, por favor, coméntenos. Alguna experiencia, lo y que si tengan. Si nos están escuchando por radio, pues sintonícenos en vivo vía Facebook para que ahí nos puedan comentar o mándenos a la página de Notu Radio. Hashtag los hombres son mujeriegos y que nos comenten esa experiencia. Alguna experiencia o lo que tengan. ¿Y qué piensan sobre esto? ¿Si son o no son? Bueno, si se han topado con alguien de los que estamos mencionando, no que nos cuente su experiencia tal cual, porque pues como que no va a ser echarle limón a la herida, pero igual que si quieren, pues sí, aquí. Pero ahorita regresamos con este tipo de hombre mujeriego. Vamos a un corte. No te muevas, que esto sigue al 100%. This kitten got your tongue tied in ecstasy. Spit it out, cause I'm dying for company. I noticed that you got it. You noticed that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. What you waiting for? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o te muevas, que esto sigue al 100%. Ya estamos de regreso. Ya, y pues vamos a seguir hablando de los mujeriegos. Nos quedamos en este hashtag, los hombres son mujeriegos. Pero bueno, yo creo que en esta parte de los mujeriegos, siempre llega una que les da en toda su... siempre hay una que llega y le da como que en el ego, y es a la que no dejan ir. Ah, bueno, sí. Regularmente. Sí, pero sí pasa. O sea, sí. Es así como que choco parece. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No, porque pude, con como... ella no pude. Y ahí se aferra. Sí, o sea, sí. No que se aferren, pero simplemente es así como de que cuando ella ya no quiere, como que ya tú decides de, bueno, el chavo en el primer mujeriego es así como de, es de ella, o sea, como que ella, ¿qué se llama? Ella, cuéntame qué te da. Es que no sí pasa, doy. Bueno, como que ya después, la verdad es que tienen como un punto negativo los hombres que sí son mujeriegos y que sí como que la mayoría de las personas ya saben cómo es. Y cuando llega una persona con la que dices, quiero estar con ella, quiero estar bien, quiero formalizar y me quiero aplacar para estar bien con ella, y ya es así como de, no, o sea, las amigas ya empezamos de, no, oye, es que, ¿sabes qué? Es que no te conviene, ya, si ya viste cómo te pasó y que no sé, empiezas a dudar. Sí, dices, no, pero es que lo mejor de todo, puede ser mujeriego, así no, tiene que luchar. Claro. Como para limpiar todo eso. Toda esa reputación. Y más si tiene una reputación de la fregada. No, aparte, lo que uno siempre. Bueno, yo siempre he dicho: si eres buena amiga, deja que tu amiga decida. No, sí, claro. No. Siempre no. Es lo que. Bueno, al menos yo en mi también, punto de vista, deja que tu también. Amiga decida y que tu amiga piense qué es lo que quiere en realidad. Me consta. No, yo también, la verdad, siempre. A mí me molesta mucho que las personas me digan así como: les cuento algo y es como de, haz esto. O sea, a lo mejor me peleé con mi novio por eso. Ay, déjalo. Déjalo. O sea, no, ¿cómo me vas a venir a decir tú que lo dejé? O sea, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Mira, esto está mal. O sea, siempre doy como mi punto bueno y mi punto malo. Y ya tú sabes. ¿Sabes qué? Esto está mal y la verdad es que sí, no está bien que sigas con esto, con esto, con esto, con esto. Pero si tú quieres volver a intentar, si tú quieres seguir ahí, quieres luchar, adelante. Tienes mi apoyo. Pero sí, como darle una prevención de decir, claro. ¿Sabes qué? Esto no está bien. Pero al fin y al cabo... quien tenemos que tomar nuestras propias decisiones somos nosotros. Y todo esto, porque salió por el mujeriego, pero igual esos hombres mujeriegos, de verdad, no, apláquense. Yo también siempre he dicho, si quieres andar de pronto así, pues como para qué tienes una responsabilidad. O sea, ¿para qué? Para... ay, no. Hashtag los hombres son... ¡sí! Alejandro. Pero miren, o sea, le decimos esto del mujeriego, que a todo mujeriego le llega su... talón de Aquiles, por así decirlo. Claro. Porque tenemos un amigo en común. No, vamos a decir nombre. Que era así, o sea, como que le gustaba andar. ¿Dónde para? Ah. Y de repente llegó. ¿De quién? De repente. O sea, la ardillita, ¿no? La ardillita, sí, de quién. ¿Cuál? No, nada. Pero sí, compañero, pues. Íntimo. y conoció una chava, se enamoró, como no tiene una idea. Ajá. Y de verdad que fue un cambio muy, muy drástico. Ajá, sí. Sí, en realidad sí, ya me acordé perfectamente de quién estamos hablando. Y sí, o sea, el cambio mucho, el cambio para bien. Y qué creo padre. Que es muy padre cuando una chava llega a tu vida y te hace que tú cambies para bien. O igual un chavo llega a la vida de una chica y hace que tú cambies para bien. Es muy, muy, sí, muy bonito. Así que, pero igual, si quieren andar de mujeriego. Pues anden, pero no tengo la responsabilidad de una novia, no lastimen a alguien, o sea, claro. Simplemente hagan, disfruten. Siendo uno soltero puede hacer lo que quiera y lo que sea. No, y aparte deja eso, pues no nada más de una novia. Hasta problemas, no, porque... nada más de una novia. Simplemente si sabe el chavo que es una de ellas, de verdad quiere contigo, en serio. Más jugando como que al... si no me hace caso la otra, pues aquí tengo a esta. Nah, la verdad no está muy padre. Aparte porque en esta vida todo se arregla. Y eso... exacto. El karma es lo mejor que nos puede haber tocado a nosotros, a las mujeres. Pero bueno, vamos a seguir con otro... Nos ayuda mucho. Con otro hashtag que son... los hombres son vanidosos. Estos hombres que no pueden faltar, de verdad. O sea, Creo que todo el mundo conoce a un que hombre vanidoso. Más que uno. Esos hombres que al final se hacen tortilla. La verdad. Bueno, no, no tortilla. Yo sí tengo amigos arroz que... con popote. No, no, no. Sí, el arroz con popote, tortilla no, es mujer, ¿no? Tortilla, o sea, volteado. Pero créeme que yo sí tengo yo sí tengo amigos que de verdad sí son extremadamente vanidosos, pero son hombres. Pero sí, sí son hombres, macho. Son bien mujeriegos. Y así los quiero, pues, pero de verdad que sí, o sea, de esos que ay, no, es que me tengo que ir a bañar y tengo que ah, eso está muy padre, que sea sí, eso sí, o sea, pero hay de vanidad no, a vanidad. Espérame, es que no me dejaron terminar y tengo que no sé qué y pasan 3 horas. Y todavía no. No, amigo, tampoco abuse el maquillaje, no, y todo. Esos son los vanidosos. No, pero el hombre que de verdad se perfuma y se baña. Limpio, eso está excelente. Sí. Un hombre que se baña, que siempre huele rico. Ay, Dios mío. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Hay de vanidad a vanidad. O sea, claro. una cosa es que la vanidad. Que tardas más que tú. O por simplemente verte bien, presentable, gustarle a esa persona. Pues qué bonito. Pero ya cuando es así de que vamos de compras y ella es la que te está esperando afuera del probador, pues como eso que es ahí lo que... Ya. No, ah, a ver, sí, a ver. Es karma. Eso es ser... Sí, eso es ser maricona, ¿no es cierto? Eso no. Es ser... Tortilla. Tortilla. Tortilla. Gibris. Pero bueno, continuamos con otro hashtag. Los hombres son... El que todo lo sabe. Ay, esos hombres... Híjole, ay, que sí. Todo lo sabe, nunca tampoco falta eso. ¿Sabes qué? Ese no sé si lo recuerdan a un chavo que estaba con nosotros en la carrera. Uno que todo lo sabía. Ay, ya sé. Que era tocado por Dios y que él todo lo sabía y que no, a él no se le iba ninguna. Él decía, yo soy Juan Camané y me sé. Sí, o sea, tú le hablabas. Masco chicle, tengo viejas de montón, tururú. Sabía todo. Sí, porque aparte tú le hablabas algo de tu vida, así como de que no, es que cuando yo me caí. Sí, a los 5 años, sí, en un columpio. O sea, te leía la mente. Te leía la mente, sí. Así como. No, y era padrísimo porque en las clases de filosofía no saben, se daba el paquetazo. No, hombre. Perrón. No, pero, perrón. Pero nivel acá no, lo sé todo no y soy muy chido. O sea, la inteligencia está padre. Yo siempre he dicho que es muy padre se que admira. Salgas con una persona que sepa mucho porque hasta tú aprendes. Pero ya de esos que todos lo saben de que, ay, no, yo esto, yo lo otro. Es que ya cuando te crees poderoso, ya cuando te crees superior, ya es no, cuando ya vale. No, ya no, no importa, no. Ya de verdad pasa segundo término. Sí, no. Caes mal. Y caes a lo machista. Y cae mal, sí es cierto lo que dice Rubí. O sea, ya como sí, que dices, sí, sí. Ya cáele, hasta si estás saliendo con alguien así, es así como de, ay no, ya no me hables. Ahorita mismo te elimino de Facebook, de WhatsApp. Y no, no está padre. Así que si hay hombres que nos están escuchando, que nos están viendo, que son así, relájenla. Bájale 2 rayitas a su todopoderoso. Pero ahorita regresamos, vamos con buena música y regresamos. No te muevas, que esto sigue al 100%. Yeah. muevas, que esto sigue al 100%. Continuamos aquí con su programa La Cosecha. Y vamos con los últimos tres hashtags, los hombres son. Ya porque este programa se está terminando y se está yendo así como agua. Me mandaron uno que dice, los hombres son inseguros. Así es, los hombres son muy inseguros. Son también. Muy, muy nuestro inseguros. Productor también. Yo conozco uno. A uno extremadamente inseguro y... Sí, híjole, no, que no saben lo que quieren. Ay, híjole, no saben lo que quieren. Dios, indecisos. Bueno. Rosy, tú lo acabas de decir, pero perfectamente, tienes toda la boca llena. Desbordada de razón. Desbordada, te brota la razón. Te vomitas. Te vomitas de la razón. Estos hombres inseguros, de verdad, quieren o no quieren, sí o no, ya. O sea, de verdad, me caen hasta gordos. Sí, porque no ponen etiquetas, ¿no? Así de qué somos, no sé qué somos, pero somos algo. Entonces, no, o sea, no me jodan. O que quieren estar y no quieren estar, te amo, pero no quiero estar contigo. Pero... Son tibios, o sea, eres caliente o eres frío, no seas tibio. A Dios no le gustan le gustan los tibios. Hashtag, a Dios no le gustan los tibios. Pero bueno, Rubí, tenías uno que nos ibas a contar. Sí, rápidamente, el sobón, el hombre sobón, el que siempre está ahí. Mi abuelita bien decía... Déjense tanta sobadera. Así decía mi abuelita cuando estaba con un novio, X cosa, o mis papás cuando eran novios. Oigan, ya tanta sobadera y todo eso. Este hombre es el que usualmente se apagan las luces o cualquier tipo de cosa. Están solitos en la casa. Ya va la manita, ¿no? Ahí va la manita. Mano larga. Mano larga, ya te agarró. Que la chichilla, que la pompina, que cualquier cosa. Que la pierna. Que... No, no me importa que el productor aquí me quiera callar. No, aquí, libre expresión, no tus. Hashtag libre expresión, no tus. Y sí, o sea, los hombres así son, de verdad. También hay unas mujeres que también ahí luego quieren agarrar cualquier cosa. Pero no, chicas, no se dejen que la primera cita o que el primer momento de apagarse la luz están en el cine o cualquier cosa ahí. Les quieran meter mano. Aguas, les quieran meter mano. Ay, bueno, ya si tú quieres, pues ya es diferente. Tarjeta roja. Aguas. Pero bueno. Pero vamos con otro rápidamente, que es hashtag los hombres son borrachos, fiesteros. Esos también nunca faltan, ya sabes que prefieren a veces... Es que está padre salir, yo nunca digo que no. Pero también hay unos que se pasan y que, ay, todo el fin de semana yo, mis amigos y... Bye, tú. Tu casa, bye, ajá. Que no sé qué. Así que, no. Eso no está padre. Hay que ponernos las pilas. Sí, salir un rato, no sé, que salgan con sus amigos y nosotras también que salgamos con nuestras amigas. Pero... Pues bueno, vamos a... extremitar. Claro, vamos a un último cortecito, chiquitititito. Y ya volvemos para dar, ya despedirnos de La Cosecha. Vamos al huerto, regresamos. Just get you where you are. Step to the beat of my heart. I don't need a whole lot. Gonna be you eye to eye. Rather give you the world or we can share mine. I know I won't be the first one giving you all this attention. Baby, listen. Sun around, I sweep te muevas, que esto sigue al 100%. Ya estamos de regreso, ya en este último bloquecito muy pequeño de la cosecha. Y pues yo voy a decir el último hashtag. Los hombres son... Tenemos este tipo de hombre que le llaman el guaperas. Les voy a explicar un poquito de qué se trata este hombre. Es este chavo que sabe que es guapo, pero es calladito. O sea, él no dice nada, pero está dando ojo a varias que lo están viendo. O sea, se deja querer. O sea, sabe que está guapo, se aprovecha de su guapura. Y luego ya se aprovecha de las que sabe que le gustan, que les gusta. Ay, no, es que odio esto. Sí, amigos, de verdad no sean así tan guapos, pero tampoco las... Sí, es que luego como que se... se enaltecen, ajá. Sí, como de... el ego también. Pues, ¿sabes a quién me recuerda este hombre? Alguien que tengo aquí enfrente, que se cree como que... ay, muy guapo. Ya ven, amigas, no, de verdad. No, es que no, o sea, lo dije porque siempre lo está diciendo. Ya nada de ya me lo... Les decimos que ya después de tanto y tanto y tanto, como que ya no te crees sus pretextos, ya. No te crees nada, ni más. Ni el saludo te lo crees, pero bueno. Pues ya se nos acabó el tiempo, de verdad, no quisiéramos, pero no nos vamos, nos corren. Entonces, las visitas tienen sueño. Dice mi madre. Y el productor ya se quiere ir. Sí, lamentablemente ya se nos terminó este precioso programa de la cosecha. Hashtag, los hombres son... Pues, bueno, esperamos que les haya gustado este tema, sobre todo a las mujeres. Ya les daremos un chancecito a los hombres para decirles también qué clase de mujeres. Ay. Así es, que disfruten mucho este viernes, pásenla muy bien, salgan, si tomen, no manejen, con mucha precaución, la verdad, anden con mucho cuidado, que Dios me los bendiga mucho, les mando muchos besos a todos. Esto fue La Cosecha, yo soy Rubí, y me dio un gran gusto estar con ustedes este día. Sí, pues yo también me despido, soy Claudia, y me voy muy contenta, emocionada por haber estado aquí con mis compañeras, y a festejar. Liberada, porque ya... Liberada. Ay, es que no les platiqué, pero ya por fin pasé mi... ¡Suegra! Mi extra. Gracias. Bienvenidos, éxitos de semestre. Gracias, porque recibí muchas, échale ganas, muchos mensajitos, ya sabes. Así que ya me voy ya a... Ya no te quedes, o sea, esos mensajitos llegaron para que la despertaran en realidad. Ah, en realidad. Pero ya me voy muy libre, muy liberada ahorita a festejar con toda la actitud. Ya viernes, entonces, pues nos vemos el próximo viernes, un punto de las 2. Y pues que disfruten mucho este fin de semana. 2:05, pero a las 2. 2 pasadito. Sí. Y pues ya, con toda la actitud, les deseo lo mejor este fin de semana. Les quiero mucho y gracias a todas las personas que estuvieron en vivo ahí interactuando con nosotros. Y pues también a las personas que nos escucharon. Un saludo a todos mis amigos, los adoro. Y pues me voy. Bueno. Yo soy Rosy, muchísimas gracias por habernos escuchado. Claudia ya lo dijo todo, ¿no? No es cierto. Estoy emocionada. No, recuerden que también pueden volver a escuchar este programa, el podcast se va a subir un poquito. Entonces, síganos por No Tu Radio, No Tus Noticias, que ya muy pronto va a cambiar. Y se vienen muchos cambios muy, muy padres para No Tu Radio. Pues estén al pendiente. Y pues yo soy Rosy Medina, muchísimas gracias por habernos escuchado. De verdad disfruté muchísimo este programa. Nos vemos el siguiente, bueno, nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes en punto de las 2. Bueno, sí, 2:05. Y recuerden que son parte de aquí. No, no tú. Hasta luego. Me sentí raro. Esto fue La Cosecha. No olvides escucharnos todos los viernes por noturradio.mx. Tiré tus cosas sin pensar en la basura.